Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. La gente anda diciendo. Estamos en conversación con Carlos Zinser, delegado en el laboratorio Craveri, y queremos hacerle dos preguntas. Una, ¿cómo está la pelea por los salarios en los laboratorios? Por supuesto, en este marco de inflación galopante. ¿Y cómo se organizan allí, en ese lugar de trabajo? Y por otro lado, queríamos también que nos charlara un poco cómo es trabajar donde se fabrican los medicamentos, porque desde este lado, bueno, hemos visto subir los precios de los medicamentos mucho más inclusive que el promedio del conjunto de los productos que hacen a la inflación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo explican ustedes? Buenos días Pilar, buenos días Radio Semilla, gracias por esta conversación. Mira, primero que nada lo que hay que señalar, lo que hay que marcar es que los trabajadores y las trabajadoras de laboratorios venimos perdiendo poder adquisitivo a partir de 2015-2016 en adelante. Año a año hemos perdido capacidad de compra, o sea, la inflación no es que nos pega ahora. Sí, a partir de este, yo lo caracterizo como una declaración de guerra que ha hecho el gobierno actual de Milei sobre el conjunto de la clase trabajadora y del pueblo trabajador en su conjunto, profundizó lo que tiene que ver con, a partir de este ajuste tarifario, el incremento de esa pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. De hecho, todos los ítems de la canasta básica alimentaria han subido, subieron los alquileres, subió el combustible, subió el transporte, sea cual sea, desde un colectivo hasta un subte, hasta los trenes. Hay compañeros, compañeras que para llegar al lugar de trabajo se tienen que tomar un tren y un colectivo, o hasta tres medios de transporte, ¿no? La verdad que se hace muy cuesta arriba. Y bueno, la lucha por el salario es importantísima, pero además ahora se da en el contexto de una lucha por la defensa histórica de nuestros derechos, nuestras conquistas históricas como trabajadores y trabajadoras, del hecho que te estén cuestionando el derecho a huelga y demás, ya viene a hackear los intereses de la clase trabajadora, y eso hay que defenderlo. Después, desde el punto de vista, o sea, primero que nada, tenemos que unirnos como trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, de todos los gremios, de todos los sindicatos, para defender nuestra calidad de vida, nuestro poder adquisitivo, y lo que tiene que ver con la distribución del ingreso en la Argentina. Esa es la cuestión de fondo para los trabajadores y las trabajadoras. Después, en lo particular, lo que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de laboratorio, nosotros vemos que el problema principal es la concepción de que la salud pública, la salud en general, el bienestar de la comunidad, no se ve como un derecho, sino que a partir del avance de la mercantilización se quiere tomar a la salud pública como un privilegio de unos pocos, quienes puedan ser clientes, quienes puedan pagar esos medicamentos, que cada vez estén más caros, y los laboratorios parece que no les importa en sí la salud, en realidad lo que les importa son las ganancias, como todo empresario. Somos los trabajadores y las trabajadoras quienes tenemos que unirnos y pelear contra este tipo de lógicas que atentan contra nuestra calidad de vida. Saludos, un fuerte abrazo, aguante Radio Semilla y nos seguimos encontrando en las calles. Las calles tienen que ser nuestras y no tenemos que dejar pasar estas políticas antipopulares, tenemos que defendernos y recuperar lo que es nuestro, la calle, la participación, la democracia directa y la lucha desde abajo.